Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1760 nace en la ciudad de Caracas el músico, compositor y profesor del periodo colonial Juan Manuel Olivares. En 1920, contando con apenas 36 años, es publicada su primera novela El último solar, que en 1930 sería reeditada con ciertas alteraciones. Olivares tocaba varios instrumentos y durante algún tiempo ejerció funciones de organista del oratorio de los Padres Neristas. También se destacó como compositor. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Ilenibel Chirinos, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Entregan premios nacionales de cultura y premios Glorias Artísticas de Venezuela. Fallece Tibisay Lucena, expresidenta del CNE y ministra de Educación Universitaria. Desplegan jornada de atención integral en el estado Carabobo. Ministro de Petróleo destaca el compromiso de la clase obrera con el país. Rusia considera documentos clasificados de Estados Unidos como engañosos. Sistema de inteligencia artificial arroja resultados meteorológicos de mediano plazo. Cultura. Desde las instalaciones de la Casa del Artista, este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022 a cultores y artistas con más de 30 años de trayectoria. Quiero saludarlos a todos y felicitarlos a todos los galardonados y a las galardonadas del día de hoy, que expresan la hermosura y la extraordinaria diversidad de las expresiones artísticas y culturales de Venezuela. Por otra parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, expresó que con este reconocimiento se está haciendo realidad lo que los diputados en la Asamblea Nacional hicieron ley. Se está haciendo realidad algo que los diputados hicieron ley. Y ustedes le colocó el ejecútese, que es la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, que estableció el premio a las Glorias Artísticas de Venezuela. Nosotros debemos reconocer autocríticamente que dejamos pasar mucho tiempo antes de hacer realidad, y hoy finalmente nace este premio. Esas estrellas relucientes que ustedes ven allí corresponden a la primera entrega de ese premio. Este viernes 14 de abril se inaugura la exposición La Época en Yaracuy. Este proyecto lo realizó la Alianza Francesa junto con el Museo Carmelo Fernández. A través de esta exposición veremos el trabajo de diferentes artistas como Ana Giner, Constance de Record. El director Juan Carlos Martínez indicó que La Época trata de leer un momento a través de la experiencia del creador desde su sensibilidad en una sociedad que ha venido olvidando su condición humana. Somos Cultura. En las instalaciones de la Universidad Internacional de las Comunicaciones se inauguró la exposición fotográfica Retratos y Relatos 11, 12 y 13 de abril de 2002 con el fin de rememorar el golpe de Estado consumado el 11 de abril de 2002 contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. La rectora de la universidad, diputada Tania Díaz, explicó que hicieron una exposición fotográfica del testimonio gráfico de algunos compañeros fotorreporteros. Hicimos una exposición fotográfica del testimonio gráfico de algunos compañeros reporteros, fotorreporteros que están con nosotros aquí el día de hoy. Recogimos sus imágenes y sus testimonios. Esa comunicación popular, ese pueblo comunicador que se dio cita de manera espontánea a las puertas del Palacio de Miraflores el día 11, 12 y 13 de abril, que se hizo de sus propios medios de comunicación para develar la verdad al mundo. La exposición fotográfica Retratos y Relatos se mantendrá durante todo el mes de abril, así como otras actividades formativas que se realizarán en la referida Casa de Estudios. Nacionales. La expresidenta del CNE y actual ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, falleció este miércoles. Así lo dio a conocer la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales. Aunque no se reveló la causa del fallecimiento, Lucena había luchado desde hace años contra el cáncer. Por otra parte, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, también lamentó la partida física de Lucena. Con gran tristeza nos toca darle el último adiós a una mujer de grandes batallas, Tibisay Lucena, patriota defensora de la democracia y la educación en nuestro país. El presidente del Metro de Caracas, Juan Carlos Duvolay Peroso, a través de una publicación en la cuenta de la red social Twitter del Metro de Caracas, informó que han impulsado nuevas medidas e inversiones para contribuir a la reconstrucción y reactivación de las obras del sistema ferroviario. Desde el Ejecutivo Nacional, se han venido impulsando medidas e inversiones para coadyuvar al proceso de recuperación y reactivación de obras del sistema ferroviario nacional. Somos Noticia. La periodista Elena Salcedo destacó en el programa Al Aire de BTV la participación de los medios alternativos para mantenerse en permanente contacto con el pueblo, dando la información oportuna durante el golpe de Estado al comandante Chávez en el 2002. El grupo de periodistas, algunos que trabajaban allí, porque allí estaba como una de las periodistas también que se destacaba, era Lynn Rodríguez, que no pudo llegar porque ella vivía en Guarenas y no pudo llegar, entonces estaba desesperada de Guarenas para llegar hasta allá. No quedó ningún registro de toda esa actividad que nosotros realizamos desde las 9 de la mañana que llegamos hasta las 3 de la madrugada cuando llega a Caracas después de haber sido rescatado el presidente Chávez, porque los periodistas que estaban allí borraron toda la... ningún registro, todos por supuesto de... El jefe de prensa de la oposición. No quedó, entonces... Salcedo recordó que se trató de un golpe mediático dado que los medios tradicionales no difundían la realidad de lo que acontecía en el país. Regionales. El alcalde del municipio Valencia en el estado Carabobo, Julio Fuenmayor, desplegó una jornada de atención integral para los habitantes del sector Santinés con la entrega de kits de salud. Estamos entregando 250 kits que contienen un nebulizador, un oxímetro, un tensiómetro, en el cual en un trabajo conjunto con nuestro poder popular son aproximadamente 250 consejos comunales, equipos de calle, equipos de comunidad y equipos de UVC de nuestra parroquia Rafael Urdaneta y nuestra querida parroquia Santa Rosa. Asimismo, Fuen Mayor informó que este despliegue se encuentra desplegado gracias a la inversión social hacia la salud, en la que además están estableciendo una articulación con los comités de salud. Más de 2.000 personas se reunieron en la avenida principal Manuel Piar de San Félix para celebrar el aniversario de la victoria obtenida hace 206 años en la Mesa de Guayana. Con la acostumbrada ofrenda floral en la Plaza Manuel Carlos Piar, el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, acompañado por diferentes autoridades civiles, militares y poder popular, dio inicio al acto conmemorativo de los 206 años de la Batalla de San Félix. Economía. Este martes, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, reconoció la labor de la clase obrera de la empresa estatal que mantienen un compromiso con la nación. La información se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter PDVSA, en la que también el ministro reitera la importancia estratégica del mayor reservorio de crudo del planeta, ubicado en nuestro país, la denominada faja petrolífera del Orinoco, donde se avanza en la producción de hidrocarburos con el apoyo de los trabajadores venezolanos. Nuevas opciones de financiamiento para pequeñas empresas, comercios y emprendedores se presentan en el mercado de capitales. Los nuevos modelos para la obtención, recursos que permitan impulsar un negocio, acceder al capital de trabajo e incluso financiar un proyecto de emprendimiento, fueron expuestas en un evento organizado por la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL, que contó con la presencia de empresas PYMEs y emprendedores, además de expertos del mercado bursátil y miembros de la Casa de Bolsa. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, inició este martes una nueva campaña nacional de vacunación contra más de 10 enfermedades, informaron autoridades de ese país. Bajo el nombre Protegiéndonos en Familia y Comunidad, la iniciativa gubernamental tendrá su lanzamiento oficial a las 3 de la tarde, hora local, en el Parque Central de la ciudad de Masaya, al sur de esta capital. En este sentido, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo explicó en rueda de prensa que la jornada de vacunación está programada hasta finales de este mes. Son las 2 y 18 minutos. Cuba se alista para ser sede de dos competencias de ajedrez, uno de ellos en línea y un curso de atletismo internacional de carrera de orientación, según confirmó la Dirección de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación Superior. Por primera vez, el Festival de Ajedrez Universitario tendrá participación de educandos de altas casas de estudios de América Latina, el Caribe y de Europa. Con sede en el Hotel Habana Libre de esta capital, la competencia está prevista para la segunda quincena de abril y es auspiciada por el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes Manuel Fajardo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. en otras latitudes. Las filtraciones de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos relacionados con la guerra en Ucrania, entre otros temas, podrían ser una clasificación, una falsificación y una desinformación deliberada para engañar a Rusia. Así lo sostuvo el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, durante una pregunta de una periodista sobre la actitud de Moscú hacia la situación. El diplomático expresó: "No tenemos ninguna posición. Es probable que a alguien le interese ver estos documentos, si son documentos. Tal vez estos sean falsos. Tal vez esto sea desinformación intencionada". El presidente colombiano Gustavo Petro planteó este martes la posibilidad de que las casi 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia sean indemnizadas con bonos emitidos por el Banco de la República. El gobernante colombiano explicó que en el presupuesto anual de Colombia, que es de alrededor de 400 billones de pesos, 2.5 billones de pesos son para indemnizar a las víctimas, con las que esa gestión tomaría 125 años. Somos periodismo. Tecnología. Investigadores chinos desarrollaron un sistema avanzado de pronóstico meteorológico de inteligencia artificial llamado Fengwu, que arroja resultados de pronósticos globales de mediano plazo y está basado en arquitectura de aprendizaje profundo con múltiples modelos y tareas. Este proyecto es capaz de generar resultados de pronóstico meteorológico global de alta precisión para los próximos 10 días en 30 segundos. El Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái precisó que en comparación con los modelos físicos tradicionales, este sistema reduce el error en un 19.4% y extiende el rango de pronóstico a 10.75 días. Son las 10, las 2 y 21 minutos. El Observatorio Espacial NUSTAR de la NASA confirmó que las fuentes de rayos y ultraluminosas cósmicas son tan brillantes como parecen y superan el límite de Eddington. Se trata del punto en el que la luminosidad emitida por una estrella o galaxia activa es tan extrema que comienza a expulsar las capas externas del objeto. Estas fuentes de rayos X exceden regularmente este límite, que limita el brillo de un objeto, en función de su masa, entre 100 y 500 veces, lo que deja a los científicos desconcertados. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la próxima parte estaré conversando con Carlos Díaz, director de la orquesta Juventud Salsera. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 23 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras: choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje. Es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los Chaimas, los Pariagotos, Tagares, Core, Cumaragotos, Caracares, Tesermas, Cuayqueríes, Cocheimas, Curumucuares, Píritus, Guaribes, Tocuyos, Tomusas, Caracas y Teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua. Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. Juan Manuel Olivares nació en Caracas un 12 de abril de 1760. Fue un músico y compositor venezolano. Tocaba diversos instrumentos musicales, el violín, el clave y el órgano. También construía instrumentos, pero en el aspecto en el que más sobresalió fue en el de ser compositor. Fue organista del Oratorio de San Felipe Neri, fundado por el padre Sojo, y tuvo un destacado papel como profesor de música, en cuya escuela, la de Chacao, se formaron figuras como José Ángel Lamas, Lino Gallardo y Juan José Landaeta. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Agenda Cultural. En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, Sala A, piso 6, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, podrás disfrutar de Estudio Ballet Beikis Ramírez, con las facilitadoras Giselle y Beikis Ramírez. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No pierdas esta oportunidad! Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Gota breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles, libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, de quinto grado, página 139. Color de rosa y olor de manzana sobre el campo, gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra, con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella, espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas. De tus ojos caen gotas de agua tibia. Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 29 minutos. la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con Carlos Díaz, director de la orquesta Juventud Salsera, quien nos viene a comentar lo que tiene preparada esta agrupación y también conoceremos de su trayectoria musical. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, contento de estar con todos ustedes y por supuesto representar a este proyecto que ya va a cumplir 10 años este 2023. Hablar bastante sobre todo lo que hemos hecho en varios países de Latinoamérica, como Colombia, como México, y bueno, agradecido con Dios de estar nuevamente en mi país. Bienvenido entonces. Gracias. A este espacio de El Noticiero Cultural Día, acá en nuestra emisora del Ministerio de Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este mundo de la salsa, en este mundo de la música? Los que no te están viendo en este momento, eres un chamo que sumamente joven. ¿Cuánto me aparenta? Bueno, no llegas a los 30. Bien. No llegas a los 30. Bien. Bueno, sí, yo inicié musicalmente mis estudios gracias a mi familia, a mi mamá y a mi papá, ya que vengo de una familia musical. Desde mis abuelos y mis abuelos ya eran músicos dentro de mi familia, por parte de la familia Díaz. Hay un grupo musical llamado Son Caribe, y ya de ahí empezaron como que las primeras influencias a nivel familiar de lo que es ser músico. Mi mamá, cuando yo tenía apenas 10 años de edad, me inscribió en el Conservatorio de Música allá en Paraguaná, en el estado Falcón, y allí inicié mis estudios como trombonista y bueno, mis estudios musicales de teoría, solfeo, composición, historia de la música, y así se fue desarrollando, digamos, mi talento como trombonista y como cantante. Una vez que salgo del colegio, decido venir a la ciudad de Caracas para estudiar mi instrumento en el Conservatorio de Música, y luego de terminar los estudios decido hacer este proyecto llamado Juventud Salsera, justo en el 2013. Juventud Salsera, me imagino entonces que está compuesta por puros jóvenes. Sí, y hace 10 años eran más jóvenes, ¿no? Claro. Pero sí, fue una experiencia muy bonita porque eran músicos también algunos del conservatorio. No teníamos, digamos, experiencia de hacer música fuera de la música clásica. Y yo, digamos, que tuve la intención de rescatar esas canciones que nunca van a pasar de moda, siendo influenciado por agrupaciones como Dimensión Latina, Adolescente, el maestro Oscar de León, Cervantes y Florentino, entre otros. Entonces allí comenzó, digamos, todo el movimiento con chamitos bien jóvenes en aquel entonces. Pero siempre me enfoqué en hacer temas propios, en hacer algo original que tenga, digamos, un estilo y un concepto definido en cuanto a salsa. Chévere, Carlos, cuéntanos un poquito con respecto a toda esta trayectoria que han tenido durante estos 10 años. Han estado fuera del país representando a Venezuela. Así es, y la verdad que es un compromiso enorme porque sabemos que hay instituciones salseras aquí en Venezuela que son reconocidas a nivel internacional. Acabo de nombrar una de ellas, como lo es el maestro Oscar de León, por ejemplo, que ahorita en mayo va a estar con Dimensión Latina después de tanto tiempo. El maestro Porfirio Balboa, que tengo la oportunidad de conocer y reconocer nuestro trabajo, gracias a Dios. El haber hecho carrera aquí en Venezuela desde el 2013 hasta como el 2016, estar en canales nacionales, ganar el Festival de Salsa de PDVSA La Estancia en el 2017, primer lugar. Luego emigrar a la ciudad de Cali y estar también, digamos, en los eventos más significativos de salsa allá en Cali, como lo es el Festival Metrópolis, donde quedamos en segundo lugar, y también en las ferias de Cali, que es como la tarima más importante para cualquier salsero allá en Cali, en Colombia. Estuvimos allí representando a Venezuela como Juventud Salsera, acompañado por músicos colombianos. Gracias a eso se da, digamos, la oportunidad de poder ir a México por una canción llamada No Te Creo Nada, que fue muy difundida y que se pegó en el Carnaval de Veracruz. El Carnaval de Veracruz es uno de los carnavales más importantes de ese país, y una de nuestras canciones fue utilizada en las comparsas que salen al carnaval. Eso hizo que la canción se regara por todo el puerto y fuera también a la Ciudad de México. Allí se abrió la puerta para nosotros en ese país. ¿Qué representa para ustedes, siendo una juventud, una orquesta tan joven, representar a Venezuela en estos países tan importantes? Además, Cali, que es una ciudad totalmente salsera. Es un compromiso enorme porque más allá del gusto del melómano, ¿sabes?, del salsero en esa ciudad, hay un respeto enorme por los salseros venezolanos y por los músicos venezolanos. Ellos a nosotros nos tienen como referencia. Entonces, llegar uno como venezolano a Cali a llevar salsa tiene que hacerse, digamos, de la mejor calidad posible, porque ellos ya tienen como que un top en su mente y dicen, bueno, los venezolanos vienen a traer calidad. Menos de eso, nada. Exacto. Cuéntanos ya cómo han estado estableciéndose una vez llegaron acá, qué tienen de nuevo para estos pues radioescuchos y los salseros. Claro que sí, bueno, yo llegué en diciembre apenas de la Ciudad de México con mi familia, mi esposa y mi hijo, a los cuales quiero saludar con mucho cariño, mi hijo Alan, mi esposa Lenny, allá en Paraguaná, en Punto Fijo. Vine de, digamos, hacer algunas cosas legales en cuanto a papeles personales, todo eso. Y bueno, los muchachos allá en Punto Fijo me dijeron, bueno, ¿y no vas a hacer el proyecto? Aquí estamos, cuenta con nosotros, vamos a hacer Juventud Salsera nuevamente mientras estés acá. Yo, bueno, ¿por qué no? Y en estos cuatro meses que han pasado, se han hecho cosas bastante interesantes. Aparte de presentaciones físicas, pues con orquesta, hemos grabado una canción llamada Mi Ciudad en homenaje a Punto Fijo, que próximamente vamos a estar lanzando. Y el día de ayer comenzó una gira de medios aquí, en la ciudad de Caracas, que para mí es la ciudad más importante a nivel musical en Venezuela, de la mano de María Mercedes Cova, quien quiero saludar con mucho cariño, y de todos los muchachos que estuvimos desde ayer presentándonos en canales. Y bueno, viene varias presentaciones, Maracaibo, Valencia y Caracas, primero Dios. Esas son las ciudades donde estarán próximamente. Sí, ya que gracias a una presentación en Maracaibo surgieron varias invitaciones a las ciudades que acabo de mencionar. Y bueno, Punto Fijo, que es nuestra ciudad. Claro, ya Carlos, ¿cómo se ve la orquesta Juventud Salsera en unos próximos años? Bueno, yo quiero, digamos, y sueño como artista, como compositor, trombonista, cantante, que nuestra música trascienda, que dentro de unos 15, 20 o 30 años la gente sepa del trabajo que hicimos, el aporte que hicimos al género, y que ya cuando le toque Dios mediante a mi hijo llevar la batuta, pues que la gente sepa el trabajo que hemos hecho y que hemos aportado a nuestro país principalmente, y bueno, el género salsa que nunca va a morir. Algo muy importante que acabas de mencionar acá es que, bueno, quieres que trascienda. Y el plan, por lo que veo, es que tu hijo tome la batuta en el futuro. Amén. Y que sea. Bueno, ya dentro de unos 10, 15 años ya los integrantes no van a ser tan jóvenes. Ya seremos Jota Salsera. Sí, será adulto salsero. Adulto salsero. Sí, entonces, bueno, súper importante esto, Junior. También en el 2020 grabaste el tema Aguanilé. Ajá. Como soundtrack, cuéntanos de esta experiencia. Mira, eso fue súper chévere porque estábamos en plena pandemia y me llama María Darwish, que es una venezolana radicada en Estados Unidos hace mucho tiempo. Ella hizo un cortometraje el cual participó en un festival internacional de cine en Savannah, Georgia, en Estados Unidos. Y me dijo, Carlos, vi la música de Juventud Salsera, me encantó un cover que tú grabaste de Aguanilé y lo quiero utilizar para mi cortometraje, pero tendrías que volverlo a grabar. Ok, se lo grabé, lo enviamos, juntamos música y video. Y entre los 100 cortometrajes que participaron quedó de tercer lugar el de la venezolana María Darwish. Entonces fue como incursionar ahora en ese mundo del cine, de soundtrack, de hacer música para ese tipo de arte. Y en Estados Unidos es muy importante, entonces es un logro muy bonito para nosotros. Qué chévere, Carlos. Recientemente también, además, traen el tema El Sabor de Mi Salsa. Ay, mi madre, sí señor. ¿Cómo ha gustado ese tema aquí en Caracas desde ayer que empezamos a sonarlo? De hecho, ahorita venía el taxista que me trajo, lo colocamos ahí y me dijo, mira, chamo, esto me suena a salsa de antes, a salsa de la buena. Muchas gracias, hermano. Está haciendo con mucho, mucho cariño y mucho profesionalismo. El Sabor de Mi Salsa se grabó en México, en Veracruz. Parte de sus instrumentos se grabaron en Punto Fijo y fue mezclado en Cali, Colombia. Entonces, es como una canción que tiene un pedacito de cada lugar por donde ha pasado el proyecto. Okay. Y por eso es tan importante para nosotros difundirla. Pero el tema es, o sea, la letra es... El Sabor de Mi Salsa habla de la rumba, de las personas, cómo las personas responden a nuestro arte, cómo se vive también la salsa en los lugares por donde hemos pasado, el aplauso del público para nosotros, lo importante que es, y también menciona pues muchísimo lo que es en las instrumentaciones típicas de la salsa, como el timbal, por ejemplo. Al final hay un solo de timbal bien sabroso. Ok, chévere. ¿Dónde podemos encontrar todos estos temas que has mencionado acá? Claro, como te dije al principio, la orquesta se ha enfocado muchísimo en hacer temas propios, temas originales, y debido a eso grabamos un disco que se llama Piensa en Grande. Yo lo lancé en Cali, pero fue grabado aquí en Venezuela. Ese disco está totalmente en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, iTunes, YouTube. como Piensa en Grande, y hay 10 temas originales. En Cali se grabó una canción llamada Por Siempre, que también está en plataforma, y en México se hicieron dos canciones, El Sabor de Mi Salsa y Amargo Dulce. Ahorita en mi regreso a Venezuela acabamos de hacer un tema llamado Mi Ciudad, pero todavía no ha salido. Entonces en todas las plataformas de descarga digital, ahí está nuestra música. Hay también conciertos en vivo que hemos hecho. Chévere, muchísimas gracias, Carlos. Ya para ir cerrando esta entrevista, coméntanos por favor, ¿qué piensa Carlos Díaz sobre nuestra salsa venezolana? ¿Qué representa este género para ti? Wow, yo creo que entre los países latinos, a nivel internacional, uno de los más reconocidos por el tipo de salsa que hacemos y por lo que ha trascendido nuestra música es Venezuela, principalmente por las instituciones salseras que aquí han surgido. Aquí hay proyectos que tienen más de 40 años aportando al género, haciendo música. El maestro Porfirio Albón, en su trabajo con los adolescentes, ha influenciado a todos esos jóvenes que hemos venido creciendo con su música. Entonces, para mí la salsa venezolana es patrimonio. Es patrimonio para toda la música a nivel latinoamericano, y estamos bien representados. Entonces, es para nosotros, digamos que un reto, el ahora ser como la nueva cara, ¿sabes? Que venimos chamos nuevos a hacer música de este género. Tenemos que hacerlo con el mayor respeto posible y muy profesionalmente. Carlos, ¿han tenido alguna, además del intercambio que acabas de mencionar con la chica María, ¿has tenido algún otro intercambio musical o que pretendan en un futuro pues hacer intercambios, hacer este dúo de... Sí, colaboraciones. Ajá, se está haciendo muchísimo. De hecho, hay varias propuestas en Cali con salseros colombianos para juntar, digamos, proyectos Juventud Salsera, sonido Juventud Salsera con voces de solista. Hace poquito hicimos también con Mac Brian Gibson, se llama él. Él es un cantante venezolano, pero radicado en Ecuador, y hace el doble de Héctor Lavoe. Él ganó un concurso de televisión allá en Ecuador, y hicimos un tema llamado Barrunto. Entonces yo hice el acompañamiento musical y él hizo la voz. Imita muy muy bien a Héctor Lavoe. Pero aspiro, o sea, una de mis metas, ya conozco al maestro Porfi, ya lo conozco personalmente y sabe mi trabajo, pero uno de mis sueños es que él pueda producir algo para nosotros. Para mí sería un súper logro. Ojalá que se nos dé. Amén. Estamos conversando en este momento con Carlos Díaz. Él es el director de la Orquesta Juventud Salsera de Venezuela. Así es. Cuéntanos ya, además de las plataformas que tú acabas de mencionar, que es donde podemos encontrar todo tu material discográfico, las redes sociales donde nos podemos ubicar también. Claro, estamos muy activos allí en el Instagram, que es la cuenta, digamos, digital que más usamos, como @jsalsera. En YouTube aparece como Orquesta Juventud Salsera, nuestro canal, y en Facebook como Orquesta J Salsera. Allí, digamos que retomo lo que me dijiste de la palabra juventud. Cuando ya no seamos, bueno, somos J Salsera. Okay. Inteligentes. Sí. Carlos, ¿qué le dices a esa juventud que ahora de repente... O sea, los salseros como que están fuertes todavía, pero es una juventud que, bueno, de repente no está como muy... Con las tendencias, con las, ¿no?, tendencias, sí. Bueno, nada. Las tendencias musicales. Yo creo que la moda pasa, ¿sabes? Uh-huh. Y los clásicos y la música bien hecha nunca pasa de moda. Por eso tú todavía puedes escuchar un bolero y lo disfrutas. Puedes escuchar música en inglés de hace 30, 40 años atrás y aún la disfrutas. Porque siento que cuando las cosas se hacen de corazón y cuando se hacen, digamos, con una buena intención, nunca muere. Ahí está el ejemplo del maestro Héctor Lavoe. Su música aún sigue sonando, está más viva que nunca. Y así va a pasar con Dimensión, y así va a pasar con Oscar de León. Y ojalá que en un futuro pase con Juventud Salsera. Así va a ser, Carlos. Amén. Ya, para cerrar, ahora reitera por favor dónde podemos encontrar el material discográfico de la orquesta y por favor las redes sociales. Claro que sí, aparecemos en todas las plataformas digitales como Orquesta Juventud Salsera, Spotify, Amazon, iTunes, Shazam, iCloud también. El canal de YouTube aparece como Orquesta Juventud Salsera. Ahí está el video oficial del Sabor de Mi Salsa, que fue grabado en Veracruz, el video oficial de Amargo y Dulce. Y en las redes sociales, pues @jsalsera y Orquesta Juventud Salsera en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes. Y con esta entrevista a Carlos Díaz, director de la Orquesta Juventud Salsera de Venezuela, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Ileni Belchi.